cerveza, me voy con mi mujer. La morena o la rubia que me quiere más, no quiero pensar, no quiero mirar. La morena o la rubia que me gusta más, la quiero besar, la quiero tomar. La morena o la rubia que me quiere más, no quiero pensar, no quiero mirar. La morena o la rubia que me gusta más, la quiero besar, la quiero tomar. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. La quiero besar, la quiero tomar. La morena o la rubia.